Estás en el 107.3 de FM, Radio Cuca, y comienza Primavera Silenciosa. Donde está el hombre blanco, la naturaleza es un desierto. Víctor Hugo, que produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el hombre no escucha. Nos quedan 4 primaveras y la última será silenciosa. Proceder de un hombre honrado es el de hacer resonar en todos los oídos las injusticias que hoy día asolan la tierra. Go la maldad y la ignorancia humanas es una enfermedad. Una enfermedad que tiene una cura. Y esa cura se llama cambio climático. El momento de la realización ha llegado. Esto que estáis escuchando en este momento son cantos de ballenas. Así, tal cual, como suenan. Afortunadamente sin ningún engendro de sintetizador de alguna supuesta New Age. Así cantan las ballenas. Prestad atención. Estos cantos de ballenas os los vamos a emplear de fondo para lo que a continuación os vamos a relatar. El ser humano conoce mejor la superficie de la luna que el océano que le rodea. Para paliar este desconocimiento, un equipo de científicos de Estados Unidos ha confeccionado el primer mapa mundi que refleja el impacto de la actividad humana en los mares del planeta. Este estudio, publicado hoy en la revista Science, afirma que el 41% del océano presenta un deterioro grave y solo un 3,7%, principalmente en las regiones ártica y antártica, esas que se están deshelando a una velocidad prodigiosa ahora mismo, se salvan de la contaminación tóxica humana. Radioactividad, metales pesados varios, bisfenoles, policlorados, hormonas sintéticas, todo tipo de detritus de la industria química, farmacéutica y petrolera o nuclear. Para realizar este gigantesco puzzle, los investigadores han explorado la literatura oceanográfica internacional con el fin de recopilar datos de 17 impactos provocados por el ser humano, incluyendo la pesca, la urbanización de la costa, los residuos de fertilizantes y la contaminación procedente del tráfico marino. Sus conclusiones sugieren que los arrecifes de coral se enfrentan a una crisis sin precedentes en la historia, ya que el 50% de las barreras coralinas han sido golpeados por la actividad humana de forma descomunal. Según el trabajo, los puntos más afectados son el Mar del Norte. Por ahí está Inglaterra. La costa del sudeste de China, el Caribe y el Mar Mediterráneo. Aquel Mar Mediterráneo que románticamente nos cantaba con esa maravillosa letra que tenía Joan Manuel Serrat. Porque yo nací en el Mediterráneo. Desde luego que ahora se arrepentiría de cantar "yo nací en el Mediterráneo", convertido en un vertedero, como está en este momento. el Mar Rojo, también el Golfo Pérsico y el Mar de Bering. También figuran en la lista de principales damnificados. Para la bióloga Fiorenza Micheli de la Universidad de Stanford, estas estimaciones de que el 41% de los océanos están acidificados y contaminados hasta límites intolerables son optimistas, ya que no se han incluido otros impactos. Esta noticia apareció en el diario Público y tenemos delante de nuestros ojos, no podéis verlo, pero bueno, viene un mapa mundi en color de las zonas que están muy contaminadas y vamos, más de un 41%. La verdad que da miedo pensarlo, vamos. Por otro lado, el CEPESMA estos últimos días ha recogido 12 cetáceos muertos en los últimos 8 días. Hablamos del 22 de febrero del 2008, que es cuando apareció la noticia. Y bueno, os comentamos un poquitín también, antes de comentarlo, una frase de Jacques Yves Cousteau, el famoso comandante Cousteau, que dice así: desde que me sumergí por primera vez en el mar, descubrí el mejor de los mundos. ¿Por qué lo estamos destruyendo? Pues sí, señor Cousteau, sí. Eso me gustaría saber a mí. Sobre la noticia, os decimos que 12 cetáceos han aparecido muertos en aguas asturianas en los últimos 8 días. Es la semana más pródiga en este tipo de incidentes de los últimos 10 años. El presidente de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas de CEPESMA, Luis Laria, quiso tranquilizar a la sociedad y aseguró que no se puede pensar en una situación generalizada, dado que cada uno de los ejemplares presenta sintomatologías y causas diferentes como causa de la muerte, además de que se trata de 6 especies diferentes de cetáceos. Ah, señor Luis Laria, coordinador del CEPESMA, qué tranquilo me ha dejado usted. Lo que pasa que, claro, que yo leo otros periódicos y otras noticias. Acabamos de leerlo del Público, que nos dice que está en un grado de contaminación para la vida intolerable el 41% de los océanos. Y luego este señor que nos tranquiliza diciendo: han muerto 12 cetáceos en 8 días, pero diferentes causas, o sea que no podemos no debemos preocuparnos porque no es una situación generalizada. Bueno, esos son los cadáveres de los cetáceos que han acabado en la costa. Los que habrán acabado en el fondo del mar, que seguro que son muchos más numerosos. Cómo les vuelve locos las microondas. Bueno, de ahí se sacó la telefonía móvil, el microondas con el que ustedes calientan sus alimentos, convirtiéndolos en cancerígenos en casa. Vuelven locos y destrozan el cerebro y el sistema inmunológico a los delfines. Sin contar los metales pesados y radiactividad, restos de pinturas, nitratos, nitritos, etcétera, etcétera, que abundan ahora en el mar, ¿no? Vamos, que estamos sobrepasando ya la capacidad de absorción que tiene el mar. El mar, señores, aunque a nosotros nos parezca infinito, es finito. Está dentro del planeta y no es como el espacio sideral. Si le viertes y le viertes y le viertes desde 200 años de revolución industrial, llegará un momento en que se sature y no habrá bicho viviente que pueda hacer una conversión ahí del oxígeno a través de las agallas. O en el caso de los delfines, que son los últimos en la cadena trófica, del mercurio, metales pesados y tal, de los bonitos arenques y bocartes que se comen por toneladas. O sea que, señor Luis Laria del CEPESMA, no nos tranquiliza nada, aunque quiera tranquilizar a la sociedad. ¿Vale? Eso por un lado. Continúa la noticia diciendo que existe un problema de fondo, que el CEPESMA lleva estudiando 3 años. Estudiosos ellos, burros cargados de letras, monos sabios en todas las universidades y en todos los departamentos que rige el hombre blanco. Bueno, pues dice que están estudiando durante 3 años la relación que podrían tener las artes de pesca con la muerte de los cetáceos. Porque aunque las causas de las muertes son diversas, un porcentaje alto, calculado en alrededor de un 55%, bueno, no es tan alto, es un 55%. Ese otro 45% debe dar grima averiguar de qué se trata, de qué tóxico que hayamos soltado al océano. El 55% se vincula a las capturas accidentales en artes de pesca como las de arrastre. El estudio de impacto que prepara CEPESMA podría ver la luz en primavera. ¿En primavera? ¿En primavera silenciosa o en primavera todavía con restos de vida en el planeta? Bueno, seguimos. Los ejemplares muertos se acercaron a la costa buscando peces de pequeño tamaño que hayan en las cercanías del litoral y que les sirven de alimento. Bueno, tenemos otras informaciones de que ya incluso para los pescadores hay gente que está ya vendiendo los barcos porque se agotan los caladeros. Aquí, en esta noticia, no mencionan nada de que igual desesperados estos cetáceos van a la costa porque ya no encuentran pesca en el interior. Seguimos. Es entonces cuando los cetáceos son capturados por accidente. Sí, siempre por accidente. Nosotros siempre la liamos por accidente. Yo no sabía, yo no quería. Tranquilo, que tengo seguro a todo riesgo. Pero el mal está hecho. El mal está hecho. La costa les atrae más que nunca en este último mes, comentan. Pues para agravar el problema se ha observado una presencia extraordinariamente importante de poblaciones de peces juveniles, chicharro, sardina y cabaña y caballa. El problema es de todos los implicados, menciona el CEPESMA, puesto que los profesionales del mar tampoco quieren atrapar a los cetáceos a sus artes de pesca, pues los aparejos sufren daños importantes cada vez que un espécimen queda atrapado. Ah, menos mal que por el interés te quiero, Andrés, y no les da por cazar adrede delfines. Se lo cargan todo, pero ya saben, es sin querer, ¿eh? Es sin querer, es la ignorancia. Vale. En Estados Unidos se está aplicando de forma experimental un sistema de emisión de radiofrecuencias que pueden percibir los cetáceos a cierta distancia y les permite retirarse a tiempo. Bueno, con efectos celulares cancerígenos como los móviles o sin efectos celulares, porque ya bastante tienen con los radares de los portaaviones militares. Pero aún se necesita tiempo para saber si es efectivo. Oh, ya, ya, bueno, ya. A ver qué, a qué cobayas le toca experimentar las radiofrecuencias estas. Luis Laria, el coordinador del CEPESMA, y los veterinarios del CEPESMA procedieron ayer a investigar la causa de la muerte de 5 de estos especímenes, entre ellos una ballena rorcual aliblanco de 800 kilos de peso localizada a 2 millas al este de Lastres. La ballena presenta un importante edema pulmonar que hace sospechar a los técnicos del CEPESMA de una posible captura accidental, posiblemente en arte de arrastre. También presentaba heridas causadas por un ataque de orcas que, sin embargo, no fueron causa de su muerte. El mismo día en que se encontró un delfín listado fue localizado en Cadavedo Valdés por agentes del Servicio de Vigilancia Pesquera, también es ejemplar, y presentó signos evidentes de captura accidental, posiblemente arte de miño. Este tipo de práctica se utiliza preferentemente para la captura de otras especies como los crustáceos. Más cetáceos se localizaron en Llanes, Riva de Sella, Gozón, Castropol, Tapia, Muros de Nalón y Valdés, a lo largo de todo el litoral asturiano. La mayor parte de las veces están muertos, pero en algunas ocasiones CEPESMA puede salvar algún ejemplar, como el alcatraz que liberó hace poco de una red en Colunga. Bueno, está bien pagado este servicio del CEPESMA. Salvó un alcatraz, recoge 12 cadáveres de cetáceos muertos y ha salvado un alcatraz. El balance, deben pensar que es positivo. A mí se me queda como una victoria pírrica. Pero bueno, bastante deben tener estos cetáceos que vienen agonizando a las costas y de repente surge una fiebre ecologista y de preocupación sobre los seres vivos y se lanzan a tratar de empujarlos y que vuelvan al interior del mar. Cuando yo, la verdad, en mi opinión, muchas de las veces ya llegan queriendo exhalar el último suspiro y mientras agonizan, nosotros se lo volvemos a poner difícil y tratamos de reanimar. Vamos, que si el delfín, por lo que sea, por metales pesados, se desorienta y llega a la costa y quiere morir envenenado o por un daño en la región cerebral por las radiofrecuencias de los radares de los barcos militares o otro tipo de contaminación, quiere morir en la playa tranquilo, pues nosotros vamos allí a hacernos los salvapatrias y a ponérselo más difícil. Porque el hombre blanco, o sea, aparte de envenenar el océano, cuando se quieren morir tranquilos los delfines o las ballenas, nosotros ahí venga y dale. Y el 9 de cada 10 casos el delfín o la ballena muere porque ya sabía que tenía ese triste destino. Pero nosotros les aportamos un poco más de agonía en ese último estertor final, con nuestra hipócrita bajada a la playa y empujar al cetáceo y para adentro y para afuera, cuando el pobre bastante le ha debido costar tomar la decisión, por lo que sea, de quedar varado para dejar de existir. Lo que debe ver o lo que debe catar en el océano, gracias a nosotros, a nuestra civilización, a nuestra cultura, no le debe gustar mucho. Pero bueno, ya sabes lo que se dice, que la idiotez humana es como un abismo. Nunca se llega al fondo, siempre se puede ir más lejos. El humano siempre se afana y siempre consigue llegar un poquito más lejos. Probablemente sea la cualidad o el defecto más amplio de la raza humana. Es de una amplitud, de una talla extraordinaria. ¿Qué vamos a decir desde aquí, desde Primavera Silenciosa? Que la gente es un poco estúpida. Que es idiota. Para mí, idiota, estúpido, no es un insulto. Todos somos el idiota de alguien. La idiotez es algo muy misterioso. Es tan difícil de definir como el humor o incluso la inteligencia. El idiota siempre hace cosas inesperadas. Es un problema de sincronización que tiene. No tiene una reacción normal en el momento adecuado. Como esto que os estábamos comentando del delfín que viene a agonizar a la playa y nosotros, sincronizando mal, en vez de haber evitado eso, tratamos de desesperar más el delfín que lo único que quiere es morir varado en la playa. Ese problema de sincronización, de reacción en un momento no adecuado, en otras palabras, es un idiota inesperado. No te puedes esperar cualquier cosa de él, del ser humano. Cuando se baja del coche, o bueno, cuando está metido en el coche, todavía peor. Con eso de que va con el seguro a todo riesgo, te mutila y tal, como va a todo riesgo, te deja sin pierna y luego dice que lo que querrás es dinero. La madre que los parió, con perdón. A veces el idiota puede ser incluso un poco inteligente, ahí está el peligro. Durante unos segundos el idiota se convierte en una flor y tiene una idea: la fusión del átomo o el motor de combustión. Pero no tarda en recaer y piensas: lo he soñado, ¿qué ha pasado? Este idiota ha inventado el motor de combustión. Este idiota ha inventado las térmicas. Este idiota ha inventado las nucleares. Es un personaje misterioso, insondable. Y por desgracia creo que es el más numeroso. Aunque hay idiotas tiernos, que bueno, que primeramente son tiernos y luego son un peligro, como pasa con la política de los de izquierdas, ¿no? Que te engañan, ¿no? Parece que van preocupados, ¿no?, por el medio ambiente y por el futuro de la humanidad, y de repente, ¡pum!, de repente tienen metida la pata en la derecha. Ya sabes lo que se dice, el poder es una cosa como el violín, que se coge con la izquierda pero se toca con la derecha. Digo también que es un idiota tierno, porque en principio quiere ayudar, ¿no? Como los que se bajan a la playa, decíamos otra vez, volvemos con el tema, y tratan de ayudar a esas ballenas varadas en la orilla. Pero esa ayuda del idiota es mucho peor después. Siempre que me hablan de idiotas, pienso en una historia rusa acerca de un oso. El oso ve una mosca en la nariz de su amo, quiere ayudarle para que no le pique la mosca, y arranca un árbol, golpea a la mosca con fuerza y aplasta al pobre hombre de paso. Esa es la idiotez que abunda en las universidades, que han formado a toda esta gente, a toda esta maraña de gente que trabaja en multinacionales y en medios oficiales, y como en el CEPESMA, que todavía están en la higuera con lo que está pasando con las ballenas, no saben, no contestan, no son las artes de pesca, se olvidan del 41% de que el océano ya es un vertedero, irrespirable para la fauna marina. Y luego, claro, hemos sido educados en esas universidades, en esos colegios, no hemos sido educados para rectificar. La máxima, rectificar es de sabios, o cometer un error no es el verdadero error. El verdadero error es no corregir el error, que decía Confucio, el sabio chino. Eso en las universidades está vetado. O sea, lo de corregir el error, rectificar, ellos se requieren, estamos en posesión de la verdad, un poquitín como la Inquisición. Pero ahora en nombre de la ciencia. Pero la estupidez se repite. La estupidez insondable se repite. Y con esta gente, desde luego, el cambio climático es el momento de la realización. El momento de la realización ha llegado. Nos quedan 4 primaveras y la última, ya sabéis, es silenciosa. El círculo se cierra y, señores, se van ustedes con todas sus cositas de plástico, con su motor de combustión, sus tubos de escape, sus nucleares, se van a un hoyo en la tierra. Esto es lo que hay. Hace 200 años, antes de la revolución industrial, sus hijos, señora, tenían un futuro. Hoy en día, tienen un destino. Y ese destino es el cambio climático. Un hoyo en la tierra. La cultura del mal ataca de nuevo. Esto es del 22 de febrero. Aumento de la crispación en la sociedad japonesa. Las violaciones por militares de Estados Unidos soliviantan a Japón. Decretado el toque de queda para los soldados destinados en Okinawa. No tenían bastante con Irak. No tienen bastante con que consuman sus productos, sus refresquitos, sus gorritas americanas, sus pantaloncitos, su gasolina. Ellos siempre quieren más. Okinawa vive días de gran tensión provocado por varios casos de abusos sexuales y desórdenes protagonizados por militares estadounidenses. El caso que ha sobrevivido esta vez especialmente a los japoneses se conoció la semana pasada con el arresto del sargento Tyrone Hannon, de 38 años, acusado de violar a una niña de 14 años. Muista purema paha puista myrkky myötä myöten, äläkä enää ehätä tule näille nurkkiloille rumaroikalle luikertele pirun riivattu puria et verry minun verellä, et liho minun lihallasi saha selkäsi hisiä pitkä hammas paola enemmän en metsään mäelle pakelle pajun vesoille luikerra kivien koloon musta mato mää mulla ralle. Yeah. decíamos, os decíamos que el sargento Tyrone Hano, de 38 años, está acusado de violar a una niña de 14 años en Okinawa. El militar niega los cargos, como no, aunque admite que forzó a la niña para besarla. ¡Qué machote eres, Tyrone Hano! Ayer se supo que otro militar estadounidense se encuentra bajo custodia acusado de violar este mes a una mujer filipina de 21 años en la ciudad de Okinawa. Les gustan jovencitas, les gusta la carne fresca a estos desgraciados. Además, durante el fin de semana, dos soldados más fueron detenidos en la isla, uno por conducir ebrio y el otro por allanamiento de morada. Todos estos casos han recordado la rabia que se apoderó de los isleños en 1995, cuando se produjo la violación de una niña de 12 años a manos de un soldado americano. La provincia de Okinawa, en el archipiélago de las Ryukyu, en el extremo sur de Japón, sirve de base a la mayor parte de los más de 30.000 militares estadounidenses estacionados en Japón. Esto se cree que Okinawa es Estados Unidos. Es la provincia más pobre del país y sus dos principales fuentes de ingresos son las bases y el turismo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1972 estuvo bajo soberanía norteamericana. A las molestias habituales causadas por la presencia de instalaciones militares como ruidos y accidentes, se añade en estos momentos la inseguridad provocada por los excesos de la milicia norteamericana. La ira de los okinawenses y las protestas del gobierno han obligado a las autoridades estadounidenses a decretar un toque de queda parcial indefinido. Por el momento, y se supone que hasta que se calmen los ánimos, los militares norteamericanos y sus familias solo pueden salir de las bases para ir a trabajar, a la escuela, a la iglesia o al hospital. Además, hoy ha sido declarado día de reflexión en las bases americanas para reafirmar los valores militares básicos. ¿Valores militares básicos? ¿He leído bien? Sí, valores militares básicos. Pues Napoleón, que era experto en guerra, decía: allá donde las flores no existen, el hombre no puede sobrevivir. Tomen nota, que era experto en guerras. O como decía Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, del golpe de Estado que dio Estados Unidos en Chile: la obra de arte del militar, que no se engañe nada, de cualquier militar, de cualquier rango y de cualquier ejército del mundo, es la tortura, la violación y la muerte. Esa es la obra de arte, la actitud humanitaria, lo que se esconde tras los cuatro bollicaos que reparten. Por Dios, señores, ¿no les ven que van con una metralleta a repetición? Además, continúa la noticia, hoy ha sido declarado día de reflexión. Bueno, decíamos, las fuerzas estadounidenses en Japón consideran seriamente todos los incidentes que afectan la conducta incorrecta de sus miembros, como miembros responsables de la comunidad japonesa. Seguiremos haciendo todo lo posible para prevenir incidentes. Ah, o sea, que estaban haciendo todo lo posible para prevenir incidentes. Ya esto lo llaman prevención. Menudo peligro que tienen. Lo que pueda prevenir un militar, madre mía, para echar a correr, para echar a temblar. Echarse a temblar. Bueno, por su parte, el gobierno japonés ha agradecido la reacción americana, al tiempo que trataba de dar una imagen de firmeza para aplacar el descontento de los okinawenses, que tienen que soportar buena parte del precio de la defensa del país. Vamos, que el gobierno japonés, mientras sean cuatro okinawenses o cuatro chavalucas de allí, no me parece que no quiere problemas con el gran abusón americano, con el gran torturador, con el gran asesino sistemático. Os recordamos desde Primavera Silenciosa las cifras que nunca engañan. Hitler se cargó 6 millones de judíos. Los americanos llevan en todas partes del globo 40 millones de personas. Y tú sigues bebiendo su refresco favorito. La verdad que admiro que los tenéis cuadrados, ¿eh? Porque hay que tenerlos cuadrados para subvencionar o comprar un producto de esta gentuza. Estás en Primavera Silenciosa y aquí estás oyendo al magnífico e inefable Goran Bregovic. La Navidad, como todo periodo vacacional, deja un número de muertos en la carretera demasiado alto. Cifras que se naturalizan sin cuestionar la peligrosidad y la movilidad excesiva e innecesaria del coche. En las Navidades de 2006 murieron 114 personas en accidentes de tráfico. Al cierre de esta edición, la Dirección General de Tráfico ultimaba una cifra similar para 2007. Los accidentes de tráfico constituyen en la actualidad la quinta causa más frecuente de muerte y son la primera causa de muerte, causa de muerte entre los jóvenes. Cada año fallecen en las carreteras entre 4.000 y 6.000 personas y las cifras de víctimas superan los 130.000. Parece que hemos aprendido a convivir con las cifras de accidentalidad y las digerimos sin mayor problema, antes y después de cada puente o de cada periodo vacacional. Escuchar los pronósticos de la Dirección General de Tráfico antes y después de los mismos se ha convertido ya en una tradición. Los accidentes de tráfico son percibidos como la moneda de cambio de las sociedades desarrolladas para los beneficios de la actual movilidad. Son la parte mala de la misma, algo que hay que asumir y aceptar. ¿Aceptar? La crítica no tiene cabida ante la resignación de lo que parece inmutable, solo queda la esperanza de no acabar siendo una cifra más. El automóvil es en la actualidad el medio de transporte motorizado más peligroso y el que arroja la práctica totalidad de los muertos y heridos debidos al transporte. Las cifras del metro y el autobús son insignificantes en proporción. Solo las motos presentan unas cifras considerables, pero muy lejanas con respecto al coche. Por regla general, es de 5 a 10 veces más seguro viajar en transporte público, cálculo por pasajero kilómetro cuadrado transportado. En Europa es entre 20 y 25 veces más seguro viajar en tren que por carretera. Las altas velocidades que alcanza el coche, su elevada masa, la circulación junto a otros vehículos, su paso por zonas habitadas y la conducción por personas con autonomía total sobre la circulación de sus vehículos y el acatamiento de las normas suponen un margen personal demasiado amplio. Bajo estas condiciones, es una cuestión de tiempo e intensidad de tráfico que un accidente por mera probabilidad se termine produciendo. Mientras siga incrementando el número de coches en circulación, su velocidad y su potencia, nunca disminuirá el peligro. Y los datos lo demuestran. En el año 2005, el número de accidentes total era un 35% mayor que el de 1980. Conductor, automovilista, has vuelto loco al clima y eso lo vas a pagar muy caro. Pero muy caro, lo vas a pagar con lágrimas de sangre. Airat, avilomanje murorom, andosuno. Alchisarum, Kaip Havo Taikamo Numai Sarprao Peatika Zirdo Tairodo Vastea Nesavota Savo Duka Conductor, no lloras por nada, ni por nadie, no más nada. En este mundo, te importa un pito las especies animales, las especies vegetales, las aves, tus hijos. No tienes perdón. Prepárate para evacuar el cuerpo, ya sabemos que careces de alma. Nosotros sí que vamos a evacuar el alma. El resto de los seres vivos, por culpa tuya, ignorante, cutre, snob, maldito seas 70 veces 7, conductor desgraciado. Los defensores del automóvil mantienen que, aunque se ha incrementado el número de accidentes, esto se debe a que cada vez la gente se mueve más y hay cada vez más coches, algo que es cierto. En el mismo periodo, de 1980 a 2005, el parque de vehículos se incrementó un 171%. Aumentaron también los kilómetros recorridos en automóvil y disminuyó proporcionalmente el número de accidentes por parque de automóviles, así como el número de muertos y de heridos graves por accidente. Es decir, que disminuyó el riesgo. Si hablamos de peligro y de riesgo, es porque son dos conceptos que de forma interesada se han manipulado y equiparado. Existe una clara distinción semántica entre ambos. El peligro es una situación de hecho, mientras que el riesgo es una probabilidad. Con el interés de disminuir la percepción de peligro, que supone una movilidad basada en un creciente número de coches, se ha logrado confundir los éxitos logrados en la disminución del riesgo como una disminución del peligro vial. No es así. De esta forma se calma a una sociedad bajo la falsa esperanza de que las mejoras en el riesgo conseguirán disminuciones del peligro, y se la prepara para seguir aceptando la misma dosis de movilidad motorizada y sus víctimas. Así, el número de víctimas en accidentes de tráfico per cápita entre 1980 y el 2005 se mantiene, con ciertas variantes, constante. Pero esta disminución del riesgo, en proporción al incremento de la movilidad motorizada, no solo se ha conseguido por la mejora técnica de los vehículos. Hay otro proceso paralelo que compensa el peligro incrementado: la adaptación del contexto físico a las necesidades del automóvil y el cambio de conducta de la población a medida que esto se producía. En el proceso expansivo del automóvil, la solución adoptada cada vez que surgía una situación de peligro siempre fue la eliminación del obstáculo. Es decir, que si compartir la calzada con el tranvía o los peatones resultaba peligroso, la solución fue eliminar el tranvía y marginar al peatón. Si el obstáculo era la geografía del terreno o una construcción, la solución también fue simple: modificación del terreno, ampliación de la carretera y eliminación de la construcción. Todo se lo comen, todo se lo llevan por delante. Este proceso, que todavía continúa, presenta, además de unas desorbitadas inversiones económicas, elevados impactos sobre el medio ambiente, carreteras más anchas y menos flexibles, y también sobre la sociedad, además del fomento del coche como telón de fondo. Mientras se mantenga y fomente una movilidad excesiva e innecesaria que abusa del automóvil, el medio de transporte más peligroso, tanto en las formas, como la velocidad, como en la cantidad, el resultado será una movilidad intrínsecamente peligrosa. Repito, intrínsecamente peligrosa. Una movilidad que además puede y debe cambiarse, como sucede en otras ciudades europeas, con el apoyo del transporte público y los sistemas no motorizados. Recuerda, estás en Primavera Silenciosa en el 107.3 Radio Cuca FM, tu programa climático. Uno de los éxitos esgrimidos por muchos organismos en la reducción de los índices de peligrosidad vial es la disminución progresiva del número de peatones atropellados. Las razones obedecen a causas diferentes y tienen poco que ver con una mejora real de la movilidad. Residentes, ciclistas y otros usuarios especialmente vulnerables han cambiado su conducta. Y a medida que aumenta el peligro de las vías, adoptan nuevas precauciones o directamente las eluden. Aquellas personas que utilizan sistemas de movilidad no motorizada acaban siendo expulsadas de las vías urbanas por la presión que ejerce el coche. La forma de evitar atropellos ha sido la cesión de espacios y la renuncia a comportamientos que pueden entrañar un riesgo, imponiéndose una vez más la ley del más fuerte y del más agresivo. Así, por ejemplo, en Madrid se comprueba cómo el número de peatones muertos bajó de 39 a 37... ¡Uy! ¡Qué cantidad! Entre 1988 y 1996. Sin embargo, el verdadero motivo de esta reducción de los atropellos mortales es que cada vez se hacen menos desplazamientos a pie, por lo que el número de muertos por cada 1.000 millones de personas al kilómetro, una forma de medir el riesgo que sufren los peatones, aumentó de 31 a 50 en el mismo periodo. Otro dato ilustrativo. Entre un 30% y un 50% de los desplazamientos urbanos en coche son para distancias de menos de 5 kilómetros. ¡Vagos! ¡Que sois unos vagos! El miedo al coche se materializa, por ejemplo, en la preocupación de los adultos con los trayectos de los niños de casa al colegio o al parque, o el miedo de los ancianos a no llegar a tiempo al otro lado de la calle o de no tener los reflejos suficientes para esquivar un coche que no respeta el paso de cebra. Sin ir más lejos, cuando venía yo para la emisora, un conductor se pasó el semáforo en rojo. Si en ese momento llega a pasar un peatón, este peatón no sobrevive. Este es el éxito más palpable de la disminución de peatones atropellados. Su precio: el abandono de la vía pública como lugar de encuentro y de intercambio. Y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los que vamos en bicicleta y a todos los peatones. Hay que reivindicar más calles peatonales, una reducción significativa del número de coches, utilizad más el transporte público, exigid más horarios de transporte público, utilizad las piernas, que para eso nacisteis con ellas. No solamente para pie, sino también para coger la bicicleta. Y sobre todo, a la gente joven. A todos los jóvenes. Por favor, no seáis tan vagos, ¿eh? No seáis tan vagos. Utilizad las piernas, que aparte de que elimina la celulitis, andar e ir en bicicleta es mucho, mucho, mucho más seguro y más divertido. dicen los sabios pieles rojas que el hombre blanco convierte en un desierto aquello que pisa. Dicen los sabios chinos que nunca, nunca jamás dijo una cosa la naturaleza y la sabiduría otra. Dicen los ecologistas que la naturaleza es la única verdad con la que estamos viviendo. Dicen los indios Dakota que cuando el corazón del hombre se aparta de la naturaleza, se hace duro como una piedra. El cambio climático y las crueldades de la naturaleza que de él se van a derivar, cosas increíbles que vais a ver antes de morir, representan la venganza de nuestra indiferencia. El momento de la realización ha llegado. Se cierra el círculo. Todo tiene un principio y un fin. El cáncer muere cuando trata de aniquilar al organismo vivo que le alimenta. Cuando viven juntos los animales, acaban por amarse, y los hombres por odiarse. Entre todos los animales del ecosistema, los hombres son los menos aptos para convivir. El aliento del hombre es fatal para sus semejantes y las especies que lo circundan. El momento de la realización ha llegado. Se cierra el círculo. Despertará sofocado por la inmundicia de su propia basura, que nos decía el jefe indio Sitel. Os creísteis los más fuertes, pero el día de la venganza de la naturaleza está muy cerca, a la vuelta de la esquina. Todo este falso progreso es simplemente una celebración de una victoria pírrica sobre la naturaleza. Teníais que haber recordado que en la naturaleza la mejor política es haber sido lo más conservador posible. Si no está roto, niño, no lo toques. No toques nada, deja al árbol tranquilo, deja al río tranquilo, deja los océanos como están. Ellos se autorregulan. Si no hay ningún enfermo cerca. Tarde o temprano, se tenía que vengar la naturaleza de todo lo que le hemos hecho. Hubiese instalado el último árbol, contaminado el último río y pescado el último pez, hubieseis comprobado que el dinero no puede comerse. Pero antes de eso llega un gran cambio, un cambio como jamás habéis visto. hallarás en los bosques algo más que en los libros. Los árboles y las piedras te enseñarán cosas que no podrás aprender de los labios de ningún maestro. Eres capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en este planeta, entonces somos compañeros. Conductor, automovilista, te damos un pequeño ejercicio para que practiques en familia. Es más, si hubieses practicado este ejercicio hace 50 años, igual todavía tendríamos posibilidades. Porque ahora tú y tus hijos no tenéis un futuro, tenéis un destino muy oscuro. El experimento es muy sencillo, es para haceros una idea en familia, en grupo, de lo que significa el efecto invernadero y el cambio climático. Para eso necesitas tu familia y un coche. Introduces a tu familia en un coche y coges una goma de que se ajuste con el tubo de escape en el una goma, por ejemplo, de una manguera con el suficiente grosor, repito, que se ajuste bien al tubo de escape. Bajas un poco la ventanilla delantera o trasera e introduces el tubo que viene conectado desde el tubo de escape y pones el coche al ralentí y os metéis tú y tu familia y en cuestión de minutos experimentaréis y os haréis una composición de lugar de lo que estáis realizando con el clima, que es que volvéis locos a María Santísima, hasta el clima le volvéis loco. Todo lo que tocáis lo convertís en mierda. Entonces, como os estaba comentando, en unos minutos veréis cómo se os llena el interior del habitáculo malsano, este ya de por sí del automóvil, porque una tonelada y media de chatarra para mover un merluzo de 70 kilos, pues ya menudo inventito. Entonces, a los pocos minutos, con los gases y tal, empezaréis a notar mareos, náuseas, pero no te preocupes, que es normal, es lo que están experimentando los delfines y las ballenas con vuestros vertidos, es lo que están experimentando los peces de los ríos con vuestra mierda, es lo que está experimentando el planeta entero en su totalidad. Y quizás te hiciera reflexionar. Si después de este pequeño experimento ves que te sofocas o que te gusta y te va la marcha, pues te puedes quedar ahí dentro y descansar en paz. Y si ves que tienes que salir del coche, pues sal del coche, vomita y lo que sea, y no olvides esta experiencia única, esta lección de humildad que te da tu tubo de escape para que tomes conciencia de lo que representas para el mundo. Para el mundo eres la mierda cantante y danzante. Y repetimos, el momento de la realización ha llegado. Del cambio climático no se escapa nadie. Ni los jueces que toleraron las barbaridades de las industrias, que nunca juzgaron por atentado contra la salud pública a las inmensas chimeneas de tantas industrias, ni a las corporaciones y multinacionales que se ocupaban de ellas. Ni los políticos que hicieron la vista gorda y que en realidad están manejados por estas multinacionales. Ni todos estos jerifaltes, caciques de provincia, todos estos señores remilgados de traje y corbata, todas estas corporaciones, todos estos organismos oficiales que van tomando datos y fotos, más datos y más fotos, más datos y más fotos, haciendo que se preocupan, incluido el Ministerio de Medio Ambiente. A la naturaleza no la vas a poder engañar. Para la naturaleza, tu mentira tiene las patas muy cortas. Y sabemos cómo vas a reaccionar. Los caníbales del clima que habitan en las ciudades, esas ciudades que son como una costra cancerígena que absorbe recursos, se come lo de la agricultura, se come los bosques, se come los ecosistemas. ¿Y a cambio qué nos da? Hormonas sintéticas, vertidos radiactivos, vertidos de bisfenoles, de nitratos, de nitritos, de CO2, de metano, de óxido nitroso. Así damos las gracias a la madre naturaleza que nutre a las ciudades, a esas costras grises. Elévate un poco en el aire, un día haz parapente y pasa por una ciudad de noche y verás una inflamación linfática, un cáncer de piel. En ese cáncer de piel, probablemente en uno de sus departamentos, en uno de sus celdillas, vives tú. Y uno al final se convierte en lo que hace. La forma de hacer es ser, que decía antes de Cristo Lao Tse. Y tú, por mucho que quieras justificarte y mucho que quieras engañarte, porque en lo único que sois sinceros es en creeros vuestras propias mentiras. Es una pena, pero es así. Llevas toda la vida engañándote y engañando a lo que te rodea. Y con la naturaleza no se juega. Con la madre de la criatura, de las miriadas de seres vivos que habitan los seres, que habita la tierra, no se juega. Has apostado muy fuerte y lo vas a perder todo. Aunque un hombre blanco no puede perder su alma, ni aun perdiendo la vida, porque carece de corazón. Veo tu corazón y no me puedes engañar. A la naturaleza tampoco. Se cierra el círculo. En febrero de 1998 tuve el honor de pasar un tiempo en la Tierra de la Libertad, más exactamente en Nueva Orleans. Como cualquier lugar en el mundo, Nueva Orleans y los Estados Unidos tenía su propia característica que le proporcionaba un encanto único, comparándola con el resto del mundo, como en Asturias, la verde tierra de la sidra. Me encantó el viaje en barco de vapor por el Mississippi y el barrio francés, donde el jazz estaba a la orden del día. Sin embargo, debo destacar que las cualidades que más me llamaron la atención de ese país fueron otras. Su racismo y discriminación social se perciben desde el momento en que bajas del avión. En Nueva Orleans, las calles del centro estaban plagadas de indigentes. Prácticamente el 100% eran afroamericanos. Y por lo que vi, parecía no existir un servicio urbano de limpieza. Sin embargo, en las afueras todo estaba muy cuco y pulido. Casas impolutas, adornadas con la bandera americana y con un cartel en su cuidadísimo jardín que rezaba: "Este recinto se halla bajo protección policial". En esta zona, los únicos afroamericanos eran los taxistas, los conductores de autobús, barrenderos, deben estar todos aquí y en ningún otro lugar. En fin, los que están para servir y los que morirían acribillados a balazos en cuanto se acerquen a menos de 50 metros de alguna de aquellas banderas exhibidas con tanto orgullo. Un ambiente que inspira de todo menos confianza y seguridad. Uno llega a pensar que en cualquier momento puede ser atracado a la vista de todo el mundo, atracado incluso por la policía. Si eres menor de 21 años, no puedes ni siquiera entrar en un bar. No obstante, tienes el derecho de conducir desde los 16 y el de llevar armas de fuego. Esa gran ciudad fue terriblemente diezmada por el huracán Katrina. Y entre las imágenes que nos llegaron, reconocimos aquellos barrios de ricachones ejecutivos. Esto debería haber supuesto una auténtica vergüenza para un país que presume de tenerlo todo y que hace lo que le viene en gana sin tener en cuenta el resto. Pero no, solo se limitan a decir: Nueva Orleans volverá a ser la de antes. Nos recuperaremos y demostraremos por qué somos un gran país. Es que para el gobierno de los Estados Unidos, el resto del mundo son las afueras de su país. ¿Para qué nos vamos a molestar en conocer a la República de España? ¿Para qué cojones si jamás hemos salido de nuestro país? Con el sueño americano lo tenemos todo. Que alguien me explique en qué consiste ese sueño. Pues el único sueño americano que se me ocurre fueron las armas de destrucción más IVA. La tierra de la libertad me parece una basura. Y desde aquel año he jurado que no volveré nunca más. Vivimos tiempos mediocres. Y por lo que estoy viendo en el siglo XXI, hay de todo menos progreso. Gracias a los que habéis aguantado hasta el final. Este artículo es de un chico que se llama Mike de Avilés. Y salió en el periódico El 100 en la sección de opinión. Y hasta aquí tu programa Primavera Silenciosa. Todos los miércoles a partir de las 7 en el 107.3 de Radio Cuca FM. Y recuerda, la tierra no es una herencia de tus padres, sino un préstamo de tus hijos. Cuídala. Aunque me parece que ya es demasiado tarde. El momento de la realización ya ha llegado. Se cierra el círculo. Todo tiene un principio y un final. Y el del ser humano se acaba.